Estamos en comunicación telefónica con Gustavo Álvarez. Él es parte de la organización de este encuentro productivo de cáñamo y cannabis en San Javier, Yacanto. Esto es el jueves 12 de octubre a partir del 10 de la mañana en el balneario municipal de allí, de esa localidad. Para que nos cuente más sobre este encuentro, estamos en comunicación con él y le damos la bienvenida al aire. Buen día, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Pancho. Buen día, Florencia. ¿Qué están ahí los dos? Ha sido un gusto saludarlos. Muchas gracias ahí por darte un momento para charlar con nosotros. Bueno, queríamos saber bastante de este encuentro de cáñamo y cannabis. No sé si es el primero, si vendrán otros, y qué va a haber, qué va a hacer para contarle a la gente que se quiera acercar. Bueno, en primer lugar, tratando de poder generar, digamos, un planteo de poder informar más sobre lo que se trata esta industria, tanto del cannabis medicinal como del cannabis industrial, teniendo en cuenta también que el Valle de Tras la Sierra es un, geográficamente, en el tema, desde el punto de vista agrícola, se presenta como un lugar muy propicio para el desarrollo de esta industria desde el punto de vista productivo y también desde el punto de vista de industrialización de las distintas opciones que nos brinda cannabis, ¿no? Tanto para lo que es la parte medicinal como para lo que es toda la gran variedad de productos que se pueden obtener desde la industrialización de la fibra, de los granos y obviamente también de las flores para el tema medicinal. Bien. Pero, bueno, esto se da como una situación planteo de hacer una diplomatura sobre el tema del cáñamo, que estamos, a punto de lanzarla también, pero hemos visto que, hay una necesidad también de poder dar a conocer, sobre todo con los distintos actores en los municipios, de que muchas cosas, por tema de prejuicio y por tema de conocimiento, desde esta posibilidad de hacer esta diplomatura, pensamos que primero llevar a una mesa, de diálogo, poder dar a conocer más sobre los alcances que tiene, los beneficios de la planta, ¿no? Así que, bueno, esto que esperamos que sea el primero de muchos encuentros. Ojalá. Gustavo, ¿querés contar un poco cómo va a ser la agenda de este jueves? Yo acá tengo el flyer, que le ha llegado a varias personas, imagino. En la mesa 1 es la producción de cáñamo industrial. Son todas mesas con, me imagino, gente especializada en el tema. Hay varias mesas, son todas en simultáneo, son consecutivas. Sí, bueno, lo hemos dividido en mesas temáticas, de acuerdo a las distintas, posibilidades que nos brinda el cannabis, y bueno, vamos a arrancar con una mesa del tema de la producción cañamera, del cannabis industrial, y de ahí, en la cual me va a acompañar Guillermo Cerioni, de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional del Río Cuarto, Gabriel Jiménez, que lamentablemente hasta último momento hemos estado tratando de que pudiera venir, pero bueno, su agenda viene bastante compleja, y por lo tanto lo vamos a tener vía virtual, pero lo vamos a tener. Y bueno, después viene una mesa del tema medicinal que tratamos de poner también las cuatro variables de posibilidades de desarrollar esta industria a través de una empresa público-privada como es la SAPEN Agrogenética Riojana, con la cual va a estar su presidente Benjamín Enrici. La parte pública, digamos, o municipal, para la cual nos va a acompañar Pablo Rivero, jefe comunal de Villa Ciudad Parque, contándonos su experiencia. Va a estar la gente del colectivo canábico de Tras la Sierra, que los chicos de San Lorenzo, que están haciendo un excelente trabajo también desde el enfoque de una organización civil. Y también Gastón Keller, que es un productor que está haciendo fitomejoramiento en el Valle de manera 100% privada. Entonces, poniendo ahí de relieve cuatro opciones para poder desarrollar, teniendo en cuenta que por hoy también tenemos el famoso ReproCan ONG, que permite para asociar hasta y atender hasta 150 pacientes. Y bueno, después tenemos una mesa cooperativista que viene Lila Torre, de la Universidad Nacional de La Plata, quien fue quien desarrolló el mapa canábico nacional. va a estar la gente del INAES, con gente del CONICET, y bueno, después hay una mesa de tema medicinal, donde vamos a abordar salud física, salud mental, también, y bueno, toda la, la parte legal, obviamente, que va a estar Juan Pablo Ruiz, que es el abogado de Villa Sofía Parque, va a estar Carlos González Quintana, que es también un abogado ambientalista, que hoy por hoy es uno de los abogados que más se especializa en el tema de derecho canábico también, que hoy vamos teniendo también una rama en esa área. Y bueno, obviamente también la gente de la Municipalidad de San Javier, a través de su directora de Ambiente, que digamos plantea también sala lo que necesitamos también para poder desarrollar esta industria, que es el acompañamiento a través de ordenanza de los municipios, ¿no? Bien, perfecto. Gustavo, tengo una consulta acá que habían surgido, bastante completita la agenda para el jueves. Te hago una consulta que salía desde acá y tiene que ver con la mesa número 5, que lo decías recién, con profesionales de la salud, y la duda acá surgía de si, por ejemplo, es una mesa donde se puede hacer el registro en el Reprocan para aquellas personas que no lo tienen o no lo han podido hacer. Así es, también. La idea es poder asesorar sobre eso, sobre todo por el tema de que hoy por hoy el Reprocan es la herramienta que tenemos más contundente o la que tenemos a mano para poder evitar mayores problemas con la justicia por el tema de el autocultivo, ¿no? Entonces, importante que ya que tenemos hoy esta posibilidad en el país de poder tener una autorización nacional que nos permita cultivar, que nos permita transportar flores, que nos permita transportar aceite, que nos permita cultivar también, es importante que podamos dar a conocer los pasos para poder obtener un Reprocan, para poder generar esta suerte de, digamos, protección para cada uno que quiera dedicarse a esta actividad, ¿no? Bien. Así que, bueno, por ese lado también es la idea poder, más que nada, o sea, esto no es una expo sí, sino es un encuentro orientado a, principalmente, o el objetivo nuestro es poder orientar, poder abrir la producción canábica, tanto medicinal como industrial, en el Valle Tras la Sierra. Bien. Pero bueno, como te decía antes, necesitamos también un acompañamiento por parte de los municipios, generando las ordenanzas de adhesión, más que nada, a la ley nacional, la 27.350, y también a la ley provincial que adhirió a esta ley nacional, ¿no? Bueno. Teniendo en cuenta que, bueno, en Córdoba tenemos un consejo consultivo también y que cumple las veces de fiscalización aquí en la provincia, es importante que estas instancias las podamos ir, salvando todo, o sea, resolviendo o dando a entender o dando a conocer para que la gente que asista al encuentro pueda satisfacer todas sus dudas, inquietudes y además también conocer más sobre lo que es las bondades que tiene la planta. Bien. Gustavo, te escucho hablar ahí justo de las adhesiones por parte de los municipios a la ley nacional y este evento que es el jueves desde las 10 de la mañana, este encuentro productivo de cáñamo y de cannabis, está organizado por la Municipalidad de San Javier y Yacanto. Yo aprovecho para preguntarte cuál es tu, no sé si estás al tanto de este decreto, esta ordenanza que han sacado desde la Municipalidad de Villa de las Rosas, donde se prohíbe la instalación de negocios donde se puedan vender productos relacionados al cultivo de cannabis. Bueno, entendemos, primeramente se lo ha invitado al intendente y ahora el legislador electo del departamento San Javier a que participe, también digamos, con la inquietud esta de que bueno, esta ordenanza que ha promulgado el municipio tiene digamos bastante cuestiones que van en contra de lo que es una ley nacional, ¿no? Entonces yo creo que más que nada esta ordenanza se plantea a partir de desconocimiento primeramente, porque obviamente aquí hay muchas cosas inclusive dentro del mismo cannabis medicinal que no presentan psicoactividad, entonces hay una serie de cosas que yo creo que es importante que también la gente de la Municipalidad de Villa de las Rosas, que esperemos que participe, que esperemos que esté presente, esperemos que estén presentes la mayoría de los intendentes del Valle, sobre todo los que van a continuar a partir del 10 de diciembre, para que, bueno, podamos realmente darle el respeto y la altura que esta temática se merece, ¿no? Por todo lo que puede generar en cuanto al desarrollo del Valle, y salir un poco del tema de solamente seguir sembrando turismo en el Valle Tras la Sierra, que obviamente es un factor importante, pero no suficiente para el bienestar de toda la comunidad que vive en el Valle Tras la Sierra. Buen día, Gustavo, ¿cómo te va, Pancho? ¿Qué haces, Pancho? ¿Cómo andás? Bien, bien. Bueno, la verdad que es un tema muy interesante para profundizar, para tocarlo desde distintos lugares. Yo, en este ratito que tenemos, estamos ya cerrando el programa, se me generan un par de preguntas para hacerte. Una es, puntualmente, de logística, digamos, la actividad que arranca a las 10 de la mañana el jueves ahí en San Javier. Tiene 5 mesas, las mesas son simultáneas, las mesas van a suceder en distintos momentos, se puede asistir la misma persona a todas las mesas, o conviene ir acompañados y distribuirse porque algunas serán a la misma hora. No, en general las mesas van a ser, digamos, en distintos horarios para que la mayoría de la gente pueda participar de la mayoría. Va a haber stand, va a haber, digamos, también, va a haber tipo patio de comida, digamos. Así que, digamos, generando también las comodidades para la gente que asista, de manera tal que pueda pasar un día agradable. Además, aprovechando el lugar, pues está hermoso el balneario de la municipalidad y de San Javier y Yacanto. Entonces, bueno, también darle un marco diferente a lo que son los encuentros, a los que estamos acostumbrados hasta el momento a participar en este tipo de actividades, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos un día de participación también ciudadana, de poder ejercer esta posibilidad que nos brinda la democracia, de poder seguir avanzando en el mejoramiento de estas leyes, teniendo en cuenta que, bueno, que en el Valle Tras la Sierra tenemos en este momento uno de los únicos proyectos cañameros industriales del país, algo que no es, digamos, tema menor, porque, bueno, como sabemos, a partir empezar a funcionar en la RICAME, la Agencia de Regulación, han tomado, digamos, como referencia todos los registros que hasta el momento se han inscrito en el INASE, que es el Instituto Nacional de Semilla, como lo que son los registros, digamos, provisorios, ¿no? Hasta tanto la RICAME empiece a funcionar a través de esa ventanilla única que va, donde se van a gestionar todas las licencias para todos aquellos y aquellas que quieran dedicarse a esta actividad. Entonces, bueno, es nuestro planteo desde ese punto, primeramente generando un espacio de debate, generando un espacio de satisfacer dudas que por ahí hay en la, obviamente, mucha gente, y sobre todo generando esta cuestión de poder abrir la cancha de toda la comunidad que hay en el Valle y que está interesada en poder desarrollar la industria canábica. Entonces, bueno, es importante, ya que tenemos unas condiciones inmejorables en el Valle para poder producir y poder también, tenemos recursos humanos para poder industrializar, generando un desarrollo socioambiental sostenible de nuestra economía regional de manera increíble. Así que, bueno, estamos ahí con toda la expectativa para que el jueves sea un día lindo, hermoso, en cuanto al acompañamiento del clima, y de mucha energía en el sentido de la participación de la gente que viene. Yo me parece que sí, Gustavo, me parece que va a haber mucha gente. Bueno, acá Francisco Pancho te manda un saludo. Y hecha la invitación entonces a toda la gente para el próximo jueves 12 de octubre de las 10 de la mañana en el balneario municipal San Javier Yacanto, este encuentro productivo de cáñamo y cannabis. Gracias, Gustavo, por el tiempo, y nos vemos el jueves. Gracias a ustedes, chicos, les mando un saludo y los veo jueves. Dale. Porque es importante también que el acompañamiento para estas instancias de los medios, a modo de ayudar también a esta instancias de educación ambiental comunitaria, que es un ejercicio de esto lo que estamos haciendo para el día jueves con este encuentro productivo de cáñamo y cannabis. Así que un abrazo grande y los espero. Dale, un abrazo para vos, que estés muy bien. Bueno, hablábamos con Gustavo Álvarez, es uno de los organizadores de este encuentro productivo de cáñamo y cannabis en el balneario municipal San Javier Yacanto, el próximo jueves 12 de octubre desde las 10 de la mañana. Modo avión. Valle de Traslasierra,